relaciones que fracasan mayormente es por desengaño. Falsedad que contamina y hace daño. Tú fuiste perfecto clavel que con mis manos marchité. Mi obra se llama Romeo sin Julieta otra vez. Puedes pensar, soy el rey de las mentiras. Volvería a fallar, aunque lo jure por mi vida. Mis palabras no importan ni valen ni de rodilla nada. Dice que ha visto muchas novelas y el actor debe llorar. No, ¿ahora qué hago? Ozuna y yo somos farsantes, nos ahogamos en el fracaso. No, lo juro hermano, jamás yo vuelvo a ser infiel con chapeadoras, yo te amo. No, escúchame, esa pena que siento. Voy a hacer otro disco con Aventura y te lo dedico entero. Bebé. Quedaron los besos y todos los planes. No sé si vivir o morir. Me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí. Eres la única persona que yo quiero que se venga encima de mí. Mi libertad no la quiero, tampoco la vida de soltero. Yo lo que quiero es que quieran lo mismo que todos queremos. Tener una cuenta